a ti más silencio. Quería libertad. Se va del lugar porque su amo prohibía que haga esos sonidos de tambores. Entonces ese día Atima Silencio estaba durmiendo y escuchó como había muchos vientos, truenos y lluvia. Escuchó unos ruidos como si fuera de tambor, tam tam tam tam tam tam. Entonces ella pensó que los tambores le decían: corre Atima Silencio, corre, hay tambores para guiarte, corre ahora, este es el momento, corre. Salió corriendo. Siguió corriendo muy cansada y se subió en un monte. Entonces no sabía dónde ir. Siguió un camino, tenía mucha hambre, entonces olió un olor a asado. Siguió el olor, entonces se encontró con unos soldados. Pero los soldados pensaban que Atima Silencio era una esclava como las demás mujeres. Entonces uno de los soldados le dijo que acércate. Si quieres un poco de carne, acércate más, le dijo. Entonces Atima Silencio tenía miedo, pensaba que le iban a hacer algo. Entonces uno de los soldados le preguntó: ¿De dónde vienes? Y después Atima Silencio se acercó más y comió el asado, un poco de asado. Pero ella pensó, si estuviera su mamá, hubieran agarrado una carrera de comidas. Atima y mamá no sabían dónde quedarse a dormir y los oficiales no sabían cómo cuidarla. Entonces la enviaron con las mujeres. Y ahí las mujeres la trataron muy bien a Atima Silencio. Le dieron de comida, le dieron un espacio para dormir. Pero Atima Silencio quería darles algo agradecerles dándole algo porque lo que habían hecho por ella. Entonces Atima Silencio le dio su espejo pulido en ébano,